I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Kong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 铸易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Como todos los lunes, estamos aquí para pasar un buen rato de música. Dos horas musicales hasta las 10 de la noche con todas aquellas orejillas que nos estáis escuchando. Hoy vuelve a suceder esa situación en la que la voz que abre este programa desde hace un porrón de años, más de un par de décadas, no está con nosotros porque, bueno, ha tenido una situación inoportuna y no ha podido acudir al programa para deleitarnos con su voz. Un recuerdo para Juan Pedro, como siempre, que esperemos nos esté escuchando, pero no puede estar hoy con nosotros. Pero sí está Antonio, que a veces está y otras veces no, hoy sí. O sea que este está muy bien, porque así vamos variando de voces y de ideas musicales. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Sí, sí, ha quedado como que tú no faltas nunca, ¿eh? Yo poco. Últimamente poco. Últimamente, ese es un cortoplacismo que para un comentario de la entidad que has hecho no le llega a ser suficiente razón, ¿eh? Estamos filosóficos. Bueno, como veis, empezamos hoy el programa tirando con bala empezamos. No, pero mira, venía pensando en algo filosófico porque... Abrimos el programa de manera que cuando había dial, cuando había ibas en el coche buscando y das las buenas noches, vete a saber en una radio digital, en el mundo ahora mismo, cuándo nos van a escuchar, o en los podcasts, que también podéis escuchar nuestros podcasts en agorasolradio.org y radiovallecas.org. Un abrazote al indispuesto Juan Pedro, que yo creo que se va a perder en directo un programa bastante singular esta tarde, noche, pero como va a estar ahí puesto con la oreja, como Rafa decía, estoy seguro que nos va a seguir, incluso apuntar por WhatsApp ideas. Puede que lo haga, hay veces que le animamos a que pregunte directamente. Hoy tenemos un programa que, para no perder la costumbre, también es variado, como suele suceder aquí en Música Casual. Tenemos una entrevista en esta primera hora, una entrevista que llevábamos tiempo esperando, con el Festival Femina Jazz. Tenemos con nosotros a Beatriz Ortega y a Carla Silva, con K. Carla con K de Vallecas. Silva, podéis saludar a la audiencia si os Hola, escucha. ¿Qué tal? Si os ¿Qué escucha. Tal? Buenas a todo Hola. El mundo que está escuchando ahí al otro lado de Ágora Sol. Muy buenas, Beatriz. Beatriz es directora, codirectora del festival junto a Patricia Kraus, que por una cuestión de última hora pues tampoco ha podido venir. Una pena, un beso y un saludo para Patricia, pero tenemos aquí a Beatriz. Kraus con K también. Sí, sí, sí. Kraus con K, todo con K, como Vallecas. Yo soy vallecana también. Vallecas con K. Qué cracks. Sí, sí, se ve que Carla con K viene con la lección aprendida. Sí. En cualquier caso, vamos a estar charlando un rato de este festival de Femina Jazz, que es su quinta edición aquí en Madrid. Como siempre sucede con los buenos festivales, mejorando, ampliando fronteras musicales, artistas, descubrimientos. Y bueno, vamos a estar ahora, nos lo vas a contar un poquito. Y ya de paso también, aprovechando que tenemos aquí a Carla Silva, nos va a hablar de su nuevo disco, de She, ella, de esa formación de trío que tiene y de lo que se espera en ese concierto que va a tener lugar también en Femina Jazz. Pues concretamente el de Carla Silva es el 20 de octubre en el Café Berlín, además de unos 8 conciertos más que vamos a contar detenidamente. Vamos a comenzar con ello, pero antes, como siempre, comenzamos con una canción. Tendremos luego nuestras secciones habituales en la segunda hora, de tal día como hoy, versiones, legendarios. Hoy hablando de Rory Gallagher, gran guitarrista, no todo lo reconocido que debió ser. Y acabaremos con el Más de lo mismo, esa canción que elegís todas vosotras y vosotros, esta querida audiencia, que hoy, además, habéis empatado en la decisión final. Y bueno, pues pondremos dos canciones para terminar. Ya veremos cuál suena antes y cuál suena después. Eso marcaría... Eso es difícil, porque a la vez no las podemos poner. No. Pero, como siempre, un gusto que votéis la música que os proponemos. Y lo dicho, lo resolveremos al final del programa, como siempre hacemos. Hoy, para comenzar y para sorprendernos un poquito, vamos a empezar el programa escuchando una canción de un recopilatorio que se llama República Afrobeat. Es el sexto volumen de esta colección de música que compila DJ Floro, la edita Casbah Music, y en este caso se llama, o se apellida, como dicen ellos, Afrobeat Ibérico. Esta música, que un género musical que fue creado por los nigerianos Fela Kuti principalmente y su batería Tony Allen, y que está muy presente en el sello Casbah Music, en estas ediciones, en República Afrobeat, y concretamente más todavía en esta edición, este sexto volumen, que habla del Afrobeat ibérico, lo que quiere decir que no solo es de España, sino también de Portugal. Y por ello vamos a escuchar a un grupo que se llama Cacique 97, y el tema se llama Eu Quero Tudo. Yeah, dude. gente, eu quero tudo pra toda gente. Eu quero tudo pra toda gente. Eu quero tudo pra toda gente. Eu quero tudo, eu quero tudo. Eu quero tudo pra toda gente. Eu quero tudo, eu quero tudo. Eu quero tudo pra toda gente. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Escuchando este maravilloso piano con muchísima fuerza, lo que suena es Lucía Rey y su trío, uno de las artistas que va a estar en Femina Jazz. Es una de las artistas que va a estar actuando, como digo, en Femina Jazz. Exactamente, Lucía actúa el 20 de octubre en un proyecto que han llamado Lucía Rey y Ellas Project. Se va a producir esto en el Teatro Fernando Rojas, el Círculo de Bellas Artes, el 20 de octubre a las 9 de la noche, y es una de los maravillosos conciertos que vamos a disfrutar a lo largo del mes de octubre en Femina Jazz. Como hemos anunciado antes, estamos con Beatriz Ortega y con Carla Silva para hablar de ello. Y buenas noches de nuevo, bienvenidas al programa. Buenas noches. Mira, quería puntualizarte un poquito. Sí, por favor. Empezar un poquito no. De Lucía Rey. Es un proyecto que ha surgido, pues bueno, de una manera muy bonita, como surgen este tipo de proyectos. Es en colaboración con Jazz Círculo, que es otro ciclo de jazz que se hace, empieza ahora en octubre y termina en febrero. y en el que lo que nos apetecía, y un poco con Lucía hablamos, era pues hacer una big band o una mini big band o semi big band, lo que fuera, todo de mujeres, ¿no? Como, yo no sé si conocéis la Valparaíso Big Band, que es, la organizó Pablo Mazuecos ahí en Almería, pues bueno, pues hacer una versión madrileña. Y Lucía le contamos el proyecto, enseguida pues se animó y se puso para adelante con ello y convocó a unas artistas maravillosas, instrumentistas, compañeras de la escena madrileña y nada, y ahí van a estar Lucía Rey, Ellas Project, que van a estar ahí formando parte también de la programación de Jazz Círculo el día tal, a la hora. Sí, el 20 de octubre. Diciendo tú. El 20 de octubre. ¿Cuántas cantantes? Bueno, cantantes no son solo cantantes, ¿no? No, claro. Está Lana Sinkey, exactamente. ¿No? Está Lana Sinkey como vocalista. Está Laura Bon, está. Pues sí, son un sexteto. Ajá. Que van a estar ahí encima del escenario dándolo todo, con algunos estándares de jazz y otras adaptaciones y arreglos de temas propios de Lucía, ¿no? Muy interesante. Es un poco, Beatriz, la línea que seguís así más innovadora ahora en Femina Jazz, como digo, es la quinta, ¿no?, edición. Sí, si no me equivoco. Pero son proyectos que surgen un poco del trabajo previo, ¿no?, de haber tenido artistas distintas. Lucía, supongo que ha actuado ya en Femina Jazz. Lucía. Y que son de estas ideas que surgen a raíz de un poco de conocerse y de experimentar y de hablar sobre la música de una y de otra o de los participantes, ¿no? Pues sí, a veces surge de esa manera y otras de cualquier otra. Cuando llevas varias ediciones y desde el principio pues has estado trabajando duramente por esto de buscar mujeres lideresas en el jazz, pues aparecen ideas como esta, que en concreto fue con Jaime, que es el director del programa del ciclo de Jazz Círculo, ¿no? Que pensamos, tenemos que hacer algo, tenemos que colaborar, como la colaboración que hacemos este año también con 21 Distritos, que es, como sabéis, es un programa del Ayuntamiento de Madrid por los centros culturales de la periferia. Y vamos a hacer dos conciertos, además, exactamente, ¿no? Son dos conciertos con ellos, a los que tenemos el honor de recibir nada más y nada menos que a una colaboración coreana que ya empezamos en el 2019 con esta intención de traer alguna formación coreana a Madrid, a Femina Jazz, y este año por fin se ha podido dar. Pero estas cosas, como te digo, vienen de tiempo, o sea, tú las vas fraguando y de repente pues coinciden y ese año se dan y son posibles, ¿no? Como por ejemplo este trío maravilloso coreano que bueno, que está justo de gira y también puede participar en Femina Jazz, o Alicia Tamariz, en este caso, que cerrará el festival, que seguro que todos nos acordamos aquí de su padre, el gran Mago Tamariz. Pero bueno, es una pianista y compositora maravillosa que vive en Málaga y que nos va a acompañar, nos va a cerrar precisamente en esta colaboración con 21 Distritos en el Centro Cultural Carril del Conde. Así que sí, Femina Jazz cada año se va creciendo, vamos pensando nuevos retos, nuevas maneras de seguir hablando del jazz en femenino y van surgiendo colaboraciones con otras organizaciones y, o con otros artistas o con otras artistas de llevar a cabo como programas dentro de los programas, ¿no? Es como de al final lo que se crea es una experiencia, ¿no? Yo creo una experiencia que puedes desde el primer concierto hasta el último, pues al final lo que tienes es pues un pequeño o un gran viaje. ¿Tú eres músico también o no? Yo empecé de pequeñita a estudiar piano, a estudiar solfeo, pero cuando llegó la armonía dije, uff, esto es demasiado difícil, para ¿no? mí, porque es que esto tiene mucha matemática, y yo era más de letras. Entonces me fui por otros derroteros, pero la música siempre ha estado a mi lado. No, te lo preguntaba un poco porque tú haces equipo, decíamos, con Patricia Kraus, como codirectoras ambas del festival, y supongo que Patricia aporta más esa visión, a lo mejor más artística o más musical, y tú más de gestión y organización, o cómo repartís el trabajo. Pues la o todo es lo contrario, que le dices, tú de música no opines, de música... porque Patricia también actúa en el festival, claro, suele actuar, ¿no? ¿Y cómo os organizáis? Pues es una cosa bastante orgánica, la verdad, porque ponemos encima de la mesa unos cuantos nombres y luego a daros cuenta que bueno, entre colaboraciones y cosas nuevas que surgen, como esta colaboración con Jazz Círculo, por ejemplo, pues al final tampoco te creas que quedan tantísimos huecos para hacer locuras, ¿no? Entonces, la verdad es que ponemos nombres encima de la mesa y entre las dos opinamos y sacamos adelante. Ahí de repente veces el año pasado, el anterior, me acuerdo que teníamos una artista cerrada y de repente nos dijo, pues mira, al final no voy a poder hacerlo, ¿no? No va a poder ser. Y entonces ahí es cuando sí que suelo hacer, ¡Patricia! ¡Por favor! Como al rescate, ¿no? Pero si no, lo hacemos todo bastante, bastante, de una manera bastante conjunta, y sí que es cierto que igual la parte de gestión o de búsqueda de fondos, apoyos, patrocinios, etc., pues igual recae más de mi parte, ¿no? Pero estamos ahí empujando las dos. Muy bien, bueno, repasar un poquito así la programación para que os hagáis una idea. El festival tiene lugar desde el 19 de octubre hasta el 3 de noviembre. Que... Sí, exacto, hasta el 3 de noviembre. Ah, vale, pero porque la incorporación de... Alicia Tamariz. Es para el mismo 3 también, ¿no? Exactamente, el mismo 3. El mismo 3 de noviembre, vale, que Alicia actúa en... En el Centro Cultural Carril del Conde. En el Centro Cultural Carril del Conde. Que es el último concierto, el día 3 de noviembre. Vale, perfecto. Y, bueno, pues para que veáis un poco las actuaciones que hay, desde el 19 de octubre, que hay dos... Suele coincidir doble concierto alguno de los días, concretamente el 19 está María Gran con Marta Sánchez, y también está MM Project de Marta Vansilla, que es lo que suena por aquí, por ejemplo, que escuchamos ahora. Y luego tenemos el 20 de octubre, tenemos a Lucía Rey, ese proyecto de Ellas Project que mencionaba Beatriz, y también tenemos a Carla Silva con su trío. Y aprovechando que tenemos aquí a Carla, pues Carla, cuéntanos un poco sobre ese concierto el 20 de octubre, que es en el Café Berlín, que por decirlo de algún modo es como escenario principal, puede ser, del festival, por ser el lugar, ¿no?, que más aforo tiene, quizás, ¿no? Bueno, también una pequeña así puntuación. Vamos a decir que tenemos una cosa así como muy horizontal también el festival. Bien, no es un escenario principal. El Teatro del Bosque en Móstoles ¿no?, nos ha apoyado desde el primer año, y desde el primer año estamos colaborando, y por eso hay conciertos paralelos, uno que se hace, el de MM Project, que se hace en el Café Berlín, porque el otro se hace en Móstoles, porque no nos íbamos a pisar, ¿no? Los jazzes en femeninos no queríamos pisarnos, pero sí que era posible o viable trabajar con el público de Móstoles y con el público de Madrid a la par, ¿no?, el mismo día. Pero sí, sí, Carla, cuéntanos de qué Carla, vas. Carla, porque aparte presentas disco nuevo, sí. Bueno, tienes bastantes cosas que contarnos. Pues vamos a presentar el disco que se llama She, en honor a la madre y a la mujer emprendedora de todos los tiempos. Es como darle un espacio a la mujer, a ella, a esa mujer que siempre ha estado en la historia y muchas veces ha estado como por detrás. Entonces es como para dar ese valor a través de la música. Entonces, el tema principal se llama She, que lo compuse para todas las madres, bueno, en especial para la mía. Y vamos a presentar el disco en formato trío en este momento, más transparente, más como más desnudo, con algún artista invitado. Vamos a llamar a Pedro Barbosa, un gran guitarrista que va a colaborar en algunos temas. Los vamos a subir de sorpresa, bueno, ya no es tan sorpresa. Y algunas sorpresas más. Y que esas sí se quedan como sorpresa. Sí, sí, esas se quedan como sorpresa. El disco, hay varias colaboraciones. Está Ariel Bringues en el saxofón. Está Bob Sands, que él empezó con nosotros el proyecto. Nosotros esperamos a ver si él se recuperaba en ese momento, pero no sucedió. Pero entonces incluimos los temas que previamente grabamos con él. Y también está el gran Antonio Serrano, en la armónica cromática, y Enrique Castillo en la batería, que fue el primer baterista que empezó con nosotros. Hay temas, una mezcla, o sea, entre música original como She, Present, Feel the Love, Summer Light. Son temas que he compuesto por experiencia personal, y luego también están otros estándares, porque amo los estándares, arreglados ya a nuestro estilo, o sea, llevado a nuestro terreno. Bueno, el disco es una mezcla también entre mucho jazz, pero también yo soy de Venezuela, entonces llevo en la sangre la música latina, y entonces hay mucho latino también. Se nota. Sí. Se nota dentro, ¿no? Sí, mucha música negra también. Y bueno, ya está, ya he hablado mucho. No, Carla, puedes seguir diciendo muchas más cosas. Vamos a escuchar un poquito, si os parece, sí, este disco. Y si te parece, escuchamos el tema que lo abre. Sí, sí, sí, que es una de las composiciones propias de este álbum de Carla Silva Trío. Sí. Pero que, como dices bien, pues sonará con invitados. Con invitados. En concierto, sí, el 20 de octubre en el Café Berlín. A las 20 horas. A las 20 horas. She fixes my soul when it's broken. She listens to me without judgment. She has been my dedication, motivation, inspiration, the mirror of my deepest dreams. She's a very strong woman, the most loving woman that I have ever seen. I want to say thank you, I want to say I love you, for being there for me while we're on. So hear it that I thank you, so hear it that I love you, for giving me what's good in life. Show me that I can fly all my life. She showed me that I can cry, it's alright. She's a be my dedication, motivation, inspiration, the mirror of my deepest dreams. She's a very strong woman, the most loving woman that I have ever seen. She showed me that I can believe in the magic when I could see her eyes shine when my first smile. Now she's in a rocking chair of the experience with the elegance we have in. I want to say thank you, I want to say I love you, for being there for me while we know. So hear it that I thank you, so hear it that I love you, for giving me what's good in life and my roots. I want to say to say I love you. Carla nos ha trasladado su música con contenido feminista reivindicativo de la mujer emprendedora. Beatriz nos ha comentado que jazz de mujeres, el jazz de mujeres tiene puntitos que en el que os sentéis mejor. También supongo que también tocáis con hombres. ¿Sentís algo especial al juntaros tres, cuatro mujeres para hacer jazz? ¿Hay alguna fuerza. Que es un poder femenino. Sí, sí, eso lo compartimos. Pero es verdad que no es frecuente en los ver grupos de jazz en el que haya alguna mujer que no sea la que cante, o grupos de jazz solo con mujeres. O sea que la apuesta. Claro, es sí, genial, yo creo que ¿no? de ahí precisamente surge este festival. Bueno, un poco por casi, ¿no? Porque realmente la escena que estudiamos en su momento, ¿no? Del 2014 al 2018, un poco lo que veíamos era que en programaciones de festivales internacionales la programación femenina era muy, muy escasa y muy relegada a las voces, ¿no? Yo creo que hemos hablado alguna vez con Carla el tema de las vocalistas, que ella siempre impulsa. Si vas a ser vocalista, estudia armonía, que conmigo no lo hubieses podido conseguir. Lo de estudiar armonía no lo hubieses podido conseguir. Pero entonces, de alguna manera, de ahí sale la necesidad de hacer algo en respuesta a esa escena internacional, nacional, que era una realidad durante los 4 años que estuvimos haciendo este estudio, ¿no? Y pensamos que hacer un jazz en femenino, es decir, un jazz de formaciones simplemente que estén lideradas por mujeres. El resto de la formación pueden ser mujeres, hombres, no binario, en fin, lo que sea. Pero si la líder, la compositora, la que está llevando ese proyecto, ¿no?, como emprendedora adelante, tenía que ser una mujer. Y yo creo que estar rodeada de estas poderosísimas e increíbles artistas mujeres a todas nos empodera y nos coloca en otro lugar, claramente. Yo tuve un subidón con Patricia Kraus y con Marta Mancillo, o sea, es que nos fuimos al infinito y más allá. Fue una improvisación espontánea tan bonito, tan emotivo, tan energía femenina, que todos salimos con los pelos erizados. Qué bueno. Sí. Eso fue esta mañana. Fue esta mañana. Oh. Esta mañana. Es que ya por la mañana. Tarde. Sí. Bueno, pero todavía lo cuentas casi con los pelos a la mitad del erizo. Sí. Qué bueno. Y fue conexión. Ya me han dicho, yo querría haber estado ahí. Sí. Y también de algún modo sois una lanzadera para artistas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, una artista que me gusta mucho, Andrea Motis, que estuvo el año pasado actuando, y no sé si decir que servís un poco de trampolín. No quiero con esto desmerecer la categoría y el nivel de Femina Jazz, ¿no? Pero sí es posible que otros festivales de jazz, de los cuales en este mes de octubre y noviembre hay bastantes, por cierto, y cada vez más, ahora mejor, hablamos mejor sobre eso, sí, pero que sí utilizan a lo mejor esas artistas que descubrís vosotras al público, porque yo creo que ahí sí que hacéis una labor también de buscar esas artistas que a lo mejor están editando sus primeros álbumes o que están un poco comenzando para dar a conocer ese tipo de artistas. No buscáis tampoco, ¿no? Yo creo que grandes nombres, ¿no? Depende de los años. Yo creo que hay una mezcla. Sí, sabido, el año ¿no? pasado, por ejemplo, pues eso, vino Andrea Motis, que es un gran nombre, con una grandísima trayectoria. Y el cartel se acompañaba con gente más emergente o menos. Este año, Patricia Kraus, que tiene una trayectoria de años, años y años también, con gente que igual puede ser artistas que pueden ser un poco más emergentes o más jóvenes. La idea siempre es, de alguna manera, compartir, ¿no? Un cartel que pueda estar, que pueda traer nombres igual un poco más conocidos y propuestas más emergentes o propuestas internacionales. Quiero decir, nosotros aquí igual es la primera vez que recibimos a Groove End, pero son unas máquinas coreanas que están haciendo ahora mismo un tour europeo increíble. Quiero decir que bueno, que ahí está un poco esa mezcla, ¿no? Y el año que viene, pues también que haremos la sexta, lo tiraremos todo por la ventana ya. No va a quedar nadie por pasar por Femina Jazz. Sí que es cierto, y yo creo que cuando termina Femina Jazz y las programaciones de los siguientes años y de los siguientes festivales, sí que, bueno, empiezo a ver esos nombres que han pasado por Femina Jazz, algunos de ellos emergentes, pues sí, los veo que aparecen en otros festivales. También, como Femina Jazz, pertenecemos a una asociación de festivales de jazz que se llama la Plataforma Jazz España, en la que tenemos oportunidad de contar y compartir las programaciones los unos y los otros, ¿no? Que eso hace también que formaciones o grupos o artistas que igual no están tan conocidos en el momento pasen a ser como de conocimiento de todos los asociados, y ya somos más de 30 festivales. Así que, bueno, ¿qué iba a decir? Por aquí siempre me soplan algo, ¿no? Como muy importante, que es, por favor, feminajazz.com. Ahí sí. Están las entradas de feminajazz.com, que están a la venta. Estamos a la venta ya desde hace un tiempo, pero estos son los últimos días y hay que aprovechar para comprar. Exactamente, que se acaban y no os podéis perder ni uno solo de los conciertos, que están a unos precios también fantásticos, para que vengáis todos y todas a disfrutar de este jazz en femenino. Feminajazz.com. Escuchamos precisamente a una de las artistas que no va a estar, porque la sustituye a Alicia Tamariz, que es Adriana Kijowski Quartet, su cuarteto, una artista italiana, ¿no?, que fue la ganadora el año pasado del concurso de jóvenes talentos, ¿no? Y este año también hay algún artista que creáis así que pueda ser una sorpresa dentro del cartel del festival, o algo que esperéis con mucha atención, por algo pues especial, aparte de Carla, por supuesto. Por supuestísima Carla, que está aquí, evidentemente. Carla, yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas, pero sí que es cierto que, mira, hay una propuesta que también ha nacido a raíz del festival, que es en estas fechas, y estuvimos hablando, ya llevamos varios años intentando traer a Marta Sánchez, que es una increíble pianista que vive en Nueva York y que la verdad es que ahí está creciendo y creciendo muchísimo como artista y participando en proyectos y con profesionales de la escena neoyorquina increíbles. Y claro, no es fácil traerla porque vive en Nueva York y aunque es de Madrid, pues no es tan fácil. Y este año justo, con una grandísima saxofonista suiza que se llama María Grand, pues decidieron que se iban a juntar, y iban a juntar de alguna manera sus energías y sus proyectos, y iban a presentar este dúo Anoin. Este es un proyecto de María Grand, al que se sumaba Marta. Y esto es una iniciativa que también surge de alguna manera por ese Femina Jazz, por esa intención de traer a Marta de alguna manera, ¿no?, para aquí. Entonces, bueno, pues se une a María y entonces han hecho una gira que al final acaba con Femina Jazz. Este tipo de cosas son maravillosas y yo creo que eso va a ser una sorpresa porque es algo como muy nuevo, esta combinación de estas dos artistas tan increíbles, ¿no? Y poderlas tener juntas en Madrid, que no es tan fácil. Eso va a suceder el 19 de octubre en el Teatro del Bosque de Móstoles. Exacto. Y también uno de los conciertos muy recomendable, que además abre el festival, el Femina Jazz. Uh-huh. Yo os preguntaría también por si a la hora de conseguir apoyos un poco para el festival, apoyos, pasta, dinero, digamos, sobre todo económicos, porque apoyo moral seguro que encontráis, el tema de que sea un festival femenino, en clave femenina, no sé, contáis con ciertas ventajas o un apoyo adicional por la situación a lo mejor que se vive, la situación social que vive el país, o un poco el apoyo que puede haber a ciertos colectivos de mujeres para apoyar, no sé, la representación femenina en ciertos ámbitos. Yo creo que las ayudas y las subvenciones de las instituciones públicas tienen en sus criterios de valoración muy claro lo que se valora, valga redundancia, para que tu proyecto sea elegido como para ser subvencionable, ¿no?, o para que lo apoye una institución pública. Y uno de los criterios de valoración es la igualdad. Entonces, pero también lo tiene que ser que el proyecto tenga una serie de características, que tenga unos estándares de calidad, que tenga, ¿no? Pero uno de ellos es el de la igualdad. Pues ahí, claro, los puntos que haya nos los llevamos, eso está claro. Pero bueno, tiene que también cumplir otros muchos criterios de valoración. Y yo lo que creo fundamentalmente que es un proyecto muy sólido y hecho con mucho cariño, con mucho empeño y con mucho esfuerzo. Y creo que, bueno, desde las instituciones públicas que nos hemos presentado a concurso público, como el resto, pues bueno, pues hemos contado con todos estos años, desde luego, con apoyo a instituciones públicas. Muchísimas gracias, ¿no? En el momento también, gracias a la Comunidad de Madrid, que este año no ha podido ser, pero ha estado siempre con nosotros, o gracias al INAEM y tantos otros colaboradores que apoyan este festival. No creo que haya Sí, algo especial, ¿no? Por ser, ¿sabes, por lo que, ser ¿sabes lo que pasa? Que es que si nos ponemos en ese lugar en el que, pues ya me empieza a sonar paternalista, ya aquello se me revuelve, ¿sabes? Entonces me empieza a revolver y ya no creo que vayamos, no creo que vaya como a ningún buen puerto, ¿no? El decir si me están haciendo tap, tap, tap en la espalda porque estoy haciendo algo en relación a las mujeres. Ya te digo, yo creo que las subvenciones son transparentes y pasas a concurso como todo el mundo, y el resto de organizaciones y colaboradores se han entusiasmado por un proyecto original y que detrás tiene un equipo muy profesional finalmente, ¿no? Y que al final estás mostrando un talento que no siempre es fácil verlo, con lo cual es una gran oportunidad, ¿no? Ahí está, que haya una acción positiva en una subvención para, digamos, cerrar una desigualdad, es algo natural, indefendible, es lógico, ¿no? Que haya ahí un toque, en lo que comentabas, una puntuación, pero los criterios de calidad pues, ocupan mucho más en la elección de una alternativa, eso no cabe duda. Exactamente. No te preocupes, no hay paternalismo ni ningún tipo de enfoque aquí. Sí, aquí ya nos vamos a... Todo el mundo se lo gana, se lo gana totalmente. Claro. Vamos a escuchar otro de los momentos más bailables de Femina Jazz, que creo que va a ser el concierto de Tara and the Jazz Bombs en el Café Berlín, que suena así. Esto es el 20 de octubre en el Café Berlín a las 10:30 de la noche. Una sesión de baile, una sesión de baile tenemos. My fur coat's old, a lorry in a cold. I'm not gonna holler cause I still got a dollar. And when I get low, oh, I get high. My man walked out, you know it ain't right. He better watch out, I meet him tonight. Because when I get low, oh, I get high. All the bad luck in this town has found me. Nobody knows, but the troubles are all around me. I'm all alone with no one to pet me. My old rocking chair ain't never gonna get me. When I get low, I get high. I've still got a dollar, and when I get low, oh, I get high. My man walked out, now you know it ain't right. He better watch out if I meet him tonight. Because when I get low, oh, I get high. All the bad luck in this town has found me. Nobody knows, but the troubles are all around me. I'm all alone with no one to pet me. My old rocking chair ain't never gonna get me. When I get low, oh, I get ahí está ese sonido puro gypsy, Nueva Orleans, o no sé cómo definirlo, pero bueno, que te hace bailar, ¿no? Esa, basado un poco en esas bandas, esas orquestas callejeras, ¿no? De Nueva Orleans. Ese es el sonido que tiene Tara and the Jazz Bombs, como digo, el 20 de octubre en el Café Berlín. Entradas a la venta en Femina Jazz, en la web podéis encontrarlo, todo lo que queráis, información, música, porque además está muy bien la web, por cierto. Tiene un vídeo de cada artista, lo puedes ver. Puedes ver, por ejemplo, el vídeo de Groove And, que actúa el 27 de octubre en Carril del Conde, pues te cuenta un poco de dónde viene el grupo, explicativo. La verdad que muy completa la web, todo hay que decirlo. Y contanos un poco, ya que no ha venido, no ha podido venir, la echamos de menos, a Patricia Kraus. Hablarnos un poquito del concierto de Patricia. Si no está ella, alguien nos lo tiene que contar. Claro, pero bueno, Patricia presenta un disco nuevo también, ¿no? Sí, presenta el segundo volumen de Alquimia que presentamos el año pasado, bueno, a principios de este año, y bueno, incorpora algunos de los temas que van a formar parte del segundo volumen de Alquimia, y luego viene con sorpresas. Este viene como Carla, cargadita de sorpresas. Va a ser un conciertazo, la verdad es que... Es que no puedo decir más que venir. Las sorpresas no se pueden decir. No se pueden decir, son sorpresas. Tienen que ir. Tenéis que ir. Bueno, Patricia, la verdad que lleva en la música muchísimos años, ¿no? Y como dices, tiene una discografía muy extensa. Además, yo creo que ha derivado porque empezó un poco haciendo música más, bueno, no tan jazzera, ¿no? Podría decir incluso más cercana al pop a veces. Aparte de los conocimientos que tiene como cantante, ¿no? Por la familia de donde viene, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha hecho en ese terreno. Pero sí es verdad que últimamente se ha acercado bastante al jazz. Yo escuchando un poco, repasando así canciones suyas ayer, encontré, por ejemplo, un disco que me encantó. De hecho, tengo aquí guardada uno de los temas, una versión que hace de Alfonsina y el mar. Uh-huh. Que creo, sí, que es de, no, un álbum de, no sé si de versiones, Ecos, ¿no? Sí. Es un Ecos, sí. Ecos puede ser. Donde tiene, bueno, se atreve a hacer versiones, pues por ejemplo, este Alfonsina y el mar, se atreve a hacer el Volando Voy y se atreve a hacer el Entre dos aguas en una versión de vocal, ska. Así. No sé cómo se dice ese término, yacero. Scat. Sí, scat. ¿No? El ir como... Improvisar. Improvisando. Scat. Y la verdad es que está muy bien, ¿no? Merecerá la pena también el concierto de Patricia Kraus, que actúa en formato de cuarteto. Cuarteto más sorpresas. O sea que en realidad exacto, en todo. Cada uno lleva su trío, su cuarteto. Y sus sorpresas. Y su sorpresa añadida, ¿no? Total. Y bueno, Patricia estará el 21 de octubre en el Café Berlín, también a las 10:30 de la noche. Por aquí suena un poquito algo de ella, este Sad and Blue del último disco. Something else blowing in the sea and open in the sky. hay nada como tener expertas en la materia y nos cuentan que esto es scat, hacer scat. Yo estaba aquí diciendo, aquí está, están cantando sin letra. Pero gracias, gracias por enseñarnos. Y aquí vemos a Patricia Kraus en este Saddam Blue haciendo ese scat, que nos decís, sí, que es muy, además en su caso lo he oído en varias canciones, ¿no? Y es algo muy común también en el jazz, ¿no? El improvisar. Vamos a preguntarle a Carla, que de esto sabe también, que es la cantante que tenemos aquí hoy, a Carla Silva. A ver, ¿de dónde sale este del scat y cómo es? ¿Como cualquier instrumento? O sea, tú te metes ahí y empiezas a improvisar, sí, cuando te dan paso. El primer improvisador fue este trompetista Louis Armstrong, que fue el que primero empezó a improvisar con la voz. Y luego le siguió también Ella Fitzgerald, uh-huh, que era una de las grandes improvisadoras. Y ella empezó a improvisar porque ella trabajaba siempre en orquestas. Entonces ella tenía siempre, se aburría y se sentaba y empezaba a escuchar las trompetas, los saxos, y por eso tiene una cultura tan grande de improvisar. Y bueno, y de ahí, bueno, nos fuimos copiando. De ahí nos copiamos todas. Hay que saber hacia dónde se copia. Sí, sí, hay que ir a la raíz, o sea, a la base primero. Y luego ya empiezas a aprender de los contemporáneos, pero primero a la base. Sí, y bueno, es eso, es simplemente intentar imitar un sonido de instrumento con la voz. Sí, luego ya ha ido evolucionando, primero con du-du-du-da, luego escribirla, luego hay una que añadió la ¿cuál era esta? Era una gran cantante también que innovó añadiendo esta Billie Holly o Ella Fitzgerald, una de estas. No, esa fue más contemporánea, se me ha ido el nombre. Estamos a punto de pedirle un acústico vocal, ¿eh? era la idea, pero bueno, no vamos a darle. Pues que aquí todo el que venga y no traiga instrumento tiene que hacer otra cosa. Pero bueno, lo dejamos para otra vez, para que vengas bien. Bueno, no sé, se ha quedado ahí, ¿sí? Como diciendo, ¿cómo lo ves, Carla? ¿No? Yo la veo ahí con ganas, ¿eh? Sí. No sé. Pero bueno, puedo poner un tema de tu disco, si quieres, y todo. Bueno, pues un pedacito de uno. Vale, pero ¿te quieres que te ponga un fondo musical o...? Apelo, ¿no? Yo qué sé, lo que tú... Bueno, hay uno que me gusta, que está en español. O sea, es el único tema en español que está en el disco. Ajá. Que es un bolero que hicimos una gran versión, bueno, con trabajo Richie Ferrer, Miquel Asensio en la batería y Antonio Serrano en la armónica cromática, que se llama Bésame Mucho, y lo quiero cantar porque además es de una compositora mexicana, Consuelo Velázquez. Genial. Que era una gran pianista también, que es poco conocida, buscarla en YouTube, pero una virtuosa en el piano, y sale ella cantando con ese piano espectacular. Casi nadie lo sabe, ¿eh? Pero buscarla. Apuntado entonces, queda. Sí. Entonces puedo cantar un pedacito. Sí, sí, lo que quieras. Es el lugar adecuado. Mira, sí. Es la pena si lo tuviera aquí, que no sé si puede haber una versión instrumental de Consuelo Velázquez. Te la pongo, bueno, de fondo. Sí, no pasa nada. Nah. Se le ve valiente. Adelante, apelo, mucho más valiente. Vale. Hoy Carla Silva, sin trío, aquí en directo de Música Casual, tirándose ahí a... Valiente. Bueno, voy a empezar con Besame Mucho, además, porque como hay muchas guerras por ahí, entonces yo siempre abro con ese tema diciendo que nos besemos todos. Ese es el camino, es lo que te dije al principio. Muy fácil, besarnos. Bueno, empieza así. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pedacito, ya está. Y buena voz. Genial, muchísimas gracias, Carla y Beatriz, por la visita. Gracias a vosotros. Y lo dicho, os deseamos mucho éxito. Bueno, como esto empieza el 19 de octubre y hasta el 3 de noviembre, que es el último concierto, estaremos comentando y pinchando música de las artistas que van a pasar por el festival, por los distintos escenarios de este Femina Jazz. Gracias a Luz por alimentarnos de buenas ideas y buena música, como siempre también, y por visitarnos hoy, que eso también se agradece. Y mirad bien las fechas y sitios, porque lo que decíamos antes, necesitamos a veces casi un metaverso en el que seas varias personas y estar en varios sitios a la vez, que sería genial. Maravilloso. Para el año que viene lo montamos, el metaverso de Femina Jazz. Ahí está. En cualquier caso, nada, si queréis despediros diciéndonos por qué no podemos perdernos los conciertos de Femina Jazz. Pues porque, pero ¿habéis escuchado a Carla ahora mismo? O sea, por eso precisamente no se puede perder uno, ni un solo concierto de Femina Jazz. Porque vamos a tener artistas maravillosas como Carla Silva, porque va a venir gente de otros países y continentes como Groove Ends de Corea, un trío de percusión tradicional coreano, que es, va a ser un concierto muy especial. Desde Nueva York, Marta Sánchez y María Grand, desde Suiza, porque vamos a tener una madrileña de pura cepa como Marta Mansilla, con su MM Project, que es una caña, que es un conciertazo. Y tenemos a Alicia Tamariz, que es una delicia y una dulzura compartir con ella experiencia. Y Patricia Kraus, codirectora del Festival Femina Jazz, que también nos va a acompañar este año en esta edición tan especial, porque la quinta siempre es una edición muy especial. Feminajazz.com. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, muchísimas razones para no perdérselo. Nos despedimos con este regalo que nos ha hecho Carla Silva, este segundo regalo, aparte de ese que nos acabas de hacer. Gracias. Ese beso musical que nos has dado, y nos vamos con el Feel the Love de tu nuevo álbum. Sí. A sentir. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Gracias. Thank you. they'll own. Escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Este Sani, tan jazzero de hoy, después de este Femina Jazz que hemos tenido en esta primera hora del programa, esta entrevista con Beatriz y con Carla Silva. Este Sani, por cierto, lo hace la orquesta de John Schroeder, que no es un político, aunque lo parezca. Es alemán. Sí, pero también parece un director de cine. También podría serlo con ese apellido, pero bueno, el caso que es John Schroeder es quien hace esta versión de Sani para dar paso a la versión de hoy en Música Casual, o versiones. Y como tenemos a Femina Jazz hoy ya inoculado en las venas y en la mente, vamos a escuchar una versión que hace una de las participantes en el festival, además de ser la codirectora de este Femina Jazz, que es Patricia Kraus. Patricia Kraus nos hace una versión de un tema que se llama Alfonsina y el mar, que es un clásico, un tema del repertorio de, vamos, yo recuerdo, por ejemplo, artistas que han pasado por aquí, que les hemos pedido alguna versión así, Joel López. Ah, pues te voy a hacer una de Alfonsina y el mar. Mira tú qué bien. Fito Mansilla también hizo otra versión de Alfonsina y el Mar, o sea, es una versión yo creo que bastante recurrente, ¿no? Pero la primera que la puso voz, que le puso voz la primera persona con una calidad excepcional fue Mercedes Sosa, que tendrá que no la compuso ella, porque ya sabes que hay veces que quien canta una buena canción se suele fagocitar a quien la compone. Y es más fácil saber, creer que la canción es de quien la canta, pero siempre hay por ahí alguien que puede haberla compuesto, como es el caso. Exacto, en este caso, como hoy estamos tremendamente documentados... No, no te digo nada. Alfonsina y el Mar es una zamba compuesta por un pianista argentino que se llama Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, y efectivamente se publicó por primera vez en un disco de Mercedes Sosa que se llamó Mujeres Argentinas en 1969, y es un homenaje a la poeta Alfonsina, de esta nacionalidad argentina, Alfonsina Storni, que se suicidó en 1938 en Mar de Plata, saltando al mar de una escollera, aunque según la canción cuenta se va internando lentamente en el mar, poco a poco. Y bueno, todo esto ha originado un rumor así muy extendido, pero erróneo, según el cual la letra de la canción fue la carta de suicidio de la poetisa, y que luego musicalizaron los autores, aunque realmente esto es una teoría. O sea que hay debate. Hay debate. Qué bueno que haya debate con las canciones, ¿eh? Debate. En cualquier caso, vamos a escuchar a Patricia Kraus, que por cierto actúa en Femina Jazz el 21 de octubre en el Café Berlín. No sabemos si hará esta versión, pero aquí sí que se la canta Alfonsina y el Mar. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal. Vestida de caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lana paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y que me iré. Te requiebra el alma y te está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Y entonces. Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Introduciendo la tarde, ya noche, en esa efeméride, ese mirar hacia atrás, a veces pues casi 100 años, sobre todo para felicitar a personas, músicos, músicas que hayan cumplido hoy o que cumplirían, porque a veces ya algunos no lo cuentan, aunque tenemos su música, que eso siempre va a estar ahí. Como por ejemplo, en 1940 nació John Lennon, que hoy cumpliría pues 60, 80 y 83 años, cumpliría hoy. ¿Qué decir de este crack mundial que nació en Liverpool, fue miembro fundador de esa gran banda de The Beatles, luego se separaron, luego apareció Yoko Ono, luego un flipado se lo cargó el 11 de diciembre del 80 con 40 años y le dio tiempo, no obstante, entre la separación y su muerte, bueno, pues hacer Give Peace a Chain o Imagine, que se han quedado como himnos musicales, y también del Antibelicistas, que no vienen nada mal en este fin de semana por la escalada brutal que ha habido en Oriente Medio y que no sabemos en este mundo de equilibrios hacia dónde va a caer. 1941, al año siguiente, nace Chucho Valdés, hijo de Bebo Valdés, que comenzó a tocar el piano con 3 años y que con 82 sigue dándole a la tecla. Felicidades también, Chucho, que tú sigues vivo, como buen cubano. En En 1944, 9 de octubre, nació John Alec Stwistel, bajista y miembro fundador del grupo The Who, amigo de siempre de Pete Townshend, que con Roger Daltrey se unió en los 60 al grupo de rock and roll de The Tours, que luego cambiaron a The Who. Seguro que cuando ellos le preguntaban, ¿cómo os llamáis? The Tours, The Tours, The Tours, The Who, The Who, ¿quién? ¿De quién? Son chistes hispano-ingleses que no se entienden ni en un lado ni en otro. Está considerado como uno de los mejores bajistas de todos los tiempos. Murió con 58 años y varios álbumes en solitario. En 1948 nace Jackson Browne en Estados Unidos, que fue una figura prominente entre los cantautores y folk rock de los 70. Un claro ejemplo de la vida en la carretera de un músico, un activista social y político del que hoy queremos que escuchéis su Running on Empty de 1977, Corriendo hacia el vacío. Jackson Browne en Música Casual, Radio Vallecas y A Corazón Radio. Summer fields. 65 hours estaba con sus 75 años Jackson Browne, felicidades. Pasamos a 1954, en el que nació James Fairling, acordeonista de la banda de punk celta de Pogues, que cumple 69, felicidades. Y ahora, en 1975, nació el hijo de uno de los que hemos nombrado que también nació en el mismo día, o sea, padre e hijo en el mismo día, que también se podría enlazar, lo que llamamos una intersección, con la sección del Más de lo Mismo, que esta vez también tiene que ver con temas familiares, cantados por hijos e hijas de grandes famosos. Volviendo al tema, 9 de octubre de 1975, nace Shin Ono Lennon, en Nueva York, hijo de Yoko y Lennon, el único hijo, apadrinado por Elton John. Con eso terminamos los cumpleaños y pasamos a los temas que se publicaron justo el 9 de octubre. Por ejemplo, de 1978, Judas Priest lanza su disco Killing Machine. En 1987, uno de los temas que vamos a poner en esta sección, Bruce Springsteen publica el álbum Tunnel of Love, en el que el boss explora las relaciones sentimentales y que para mucha gente fue su último gran disco. Para otra, como tiene su hater, no fue ni gran disco. En 1989, Queen publica el single Scandal de su álbum The Miracle. En 1991, Bryan Adams saca el single Can't Stop This Thing We Started de su álbum doble Waking Up the Neighbor, es despertando a los vecinos. En el año 2000, el otro que os vamos a poner seguidos para que tengáis dos temas para poder relajaros es U2, publica su single Beautiful Day, el primer single publicado del décimo álbum de estudio de la banda, y también en este año 2000 Placebo publica su disco Black Market Music. Os dejamos con estos dos temas y luego cerramos con un par de referencias de otro grande que sigue incombustible, al que felicitamos también por haber sacado un disco, Bruce Springsteen, Tunnel of Love, y Beautiful Day del grupo irlandés U2. So scared of, gotta ride. colors of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Aquí estaban estos dos temas que espero os hayan gustado. En 2014, concretamente, ya sabéis que hay grupos que les gusta una fecha, vuelve a ser U2 el que publica su 13º disco de estudio, Song of Innocence, que fue anunciado en un evento en Apple y publicado en iTunes Store, muy avanzadas en los temas del descubrimiento musical. Y por último, para cerrar la sección, el gran incombustible Tom Jones publica su penúltimo disco, Long Lost Suitcase, concebido como banda sonora de su autobiografía Over the Top and Back. Y de este disco vamos a escuchar Everybody Loves a Train. Todo el mundo ama un tren. Nosotros aquí somos muy partidarios de viajar en tren. Yo muchísimo, el tren en cuanto pueda. Ya sea cercanías, larga distancia o transnacional si hace falta. Y hasta metro. Tom Jones, tal día como hoy. Everybody way on the east side, south side, Los Angeles, Detroit, America, USA. Sitting right about here watching high heels and sneakers tread concrete platforms headed straight for who knows where and why and how come. Going down the rails are coming back. A train is coming, going clack, clack, clack. Going down the rails are coming back. A clack, clack, clack. A clack, clack, clack. I'm thinking in a sick brain. Say, man, where you going with all those stories? Wrapped up in suitcases and handbags and old rags. Says I can't stay because the 1240's got my name. Well, it goes without saying that everybody just loves the train. Steel wheels are blowing crazy round and round. Jump on the car when she's coming. Just goes without saying, everybody just loves the train. Go ahead, call us insane, but we all just love, we love a train. Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. Caqueroso. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Estamos en el disco del mes. Este momento en el que escuchamos el disco que va a sonar durante todos los lunes de este mes de octubre. Y estamos con Diego Guerrero, un disco que ha sacado muy interesante, lo va a presentar dentro de poco en Madrid, en diciembre creo, que se llama... Pero ¿qué decís? Espera, ¿qué decimos? ¿Pero qué lo decimos? ¿Por la tangente o directamente? Directamente por... ¿Por la tangente? Pues por la tangente, dilo. ¿Así se llama? ¿Por la tangente? Sí. Se llama el disco. Exacto. Y vamos a poner un tema de ese disco, creo que me has dicho que es el del mismo título. No, es un manifiesto. ¿Salimos de la tangente? Salimos, ya lo escucharemos. Vamos a un manifiesto que son unos tangos que vienen mejor para el momento en el que estamos. Diego Guerrero, acompañado por Nasrin Rahmani, que es una percusionista de flamenco muy buena, por cierto. Y aquí está este manifiesto en el disco del mes de octubre, Diego Guerrero. El mundo irá mejor, no creo en los sueños vanos, cuando veo gobernando al interés y la mentira. Hace mucho tiempo ya se abrieron mis dos ojos y entonces lo vi tan claramente. Ya no creo en nada que no haga yo mismo. Las plegarias no quitan hambre ni frío. No creo en salvadores, ni en reyes, ni en mártires. La gran verdad del mundo se llama corrompe, y a un primer ministro, y a un rey, y a un obispo, y a su puta madre. Escúchame, soy extranjero y peregrino, soy gente de a pie, mirando al cielo y sus señales, creyendo ve que nega su destino. Valleca, compares, ve este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pam, pam, pam, mira. Y a gustísimo aquí está, los casuales. Somos los casuales, que tira, que para. Ve. Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Valleca, saludos desde el infinito. llega el momento de despedirse con el más de lo mismo, la canción que votáis para que cierre, corra el telón de este programa. Exactamente, y siempre con una temática que intentamos ser originales y que nos cueste a nosotros encontrar esas canciones para proponeros un trío de ellas, que en este caso queríamos que fuesen canciones de hijos o hijas de artistas famosos en la historia de la música. Y así nos juntamos con tres opciones. La que se quedó un poquito más retrasado fue el hijo de Albert Hammond, Albert Hammond Jr., que es el cantante de los Strokes, que pasaron ahí un poco, más o menos por un cuartillo de lo que fueron todos los votos que hemos tenido y que cada vez van creciendo en nuestro programa, en esta sección del programa. Luego, no podía decir en segundo lugar ni en primer lugar, porque ha habido un empate técnico a votos entre otros dos hijos. Por un lado, Jacob Dylan, el de Bob Dylan, y por otro, Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, que han empatado a puntos. Jacob Dylan es el cantante de The Wallflowers y el tema que habíamos propuesto era One Hit Like, del que Rafa da una pincelada. Una pincelada, tú lo has dicho. Se traduce por un faro y es exactamente, es una canción compuesta por The Wallflowers, la produjo T-Bone Burnett en el año 97, llegó bastante alto en las listas, pues el puesto 50, que no está mal, en las listas de Rolling Stone y la MTV como las 100 mejores canciones de pop de todos los tiempos. Canción que luego sale en una película, en El exceso de equipaje, del año 97, que es una película de Mark Mambrilla, bueno, tiene ahí a Benicio del Toro, entre otros actores. Un álbum de los que más éxito tuvo The Wallflowers con este disco. Un grupo que formó el hijo de Dylan con bastantes componentes. Tiene como una cantidad de casi 8 excomponentes y son 3 los principales componentes del grupo, por el que han ido pasando bastantes músicos. Y ahí este es un tema, suena muy bien y resume muy bien el sonido de este grupo de rock, rhythm and blues también. Incluso nos han aconsejado por redes que escuchemos algún otro tema de ese mismo grupo, con lo cual tendremos que escuchar el disco completo. Y luego también teníamos una versión del Bang Bang, de cantado inicialmente por Cher, en este caso por Nancy Sinatra, que como sabéis es la hija de Frank, la voz, y ya tiene 83 años, y desde aquel álbum debut, aquí no es debut Boot que haya repetido, sino que es su álbum debut Boot con su sencillo. Sí, sí, es que ha aparecido un es efecto un del micro. Puto trabalengua, porque claro, el sencillo es These Boots Are made for walking. Es mundialmente conocido, ¿no? Desde 2013, que publicó su 24º disco, 15 Years, no ha vuelto a lanzar ninguno. Ha aparecido en películas y en el año 67 publicó Sugar, en el que hizo un tema con su padre, que también estaría metido en esto de los padres y los hijos. Something Stupid, que os comentamos por la temática de esta semana. El tema ganador no es original, como os he dicho, de ella, sino que Cher, escrito por el marido de Cher, Sonny Bono, en el 66. Y la versión de Nancy se incluyó en su segundo LP, How Does That Grab You, que sostuvo su popularidad pero no mantuvo las ventas del anterior. El tema Bam Bam, My Baby Shot Me Down tuvo una popularidad moderada. Y dice, y además ha habido muchísimos intérpretes que han hecho versiones, como también, curiosamente, el propio Frank Sinatra, una de ellas, Stevie Wonder, Petula Clark, Bon Jovi, Cliff Richard, Weller, Cypress Hill, Carla Bruni, Imelda May, etcétera, incluso Raquel West también se hizo una versión. La que nos presenta hoy en el programa y en el concurso es particular por el efecto del trémolo en la guitarra en la intro de Billy Strange. No entró en ningún chart, pero fue número uno en todas las radios de Estados Unidos y curiosamente en 2008, un montón de años después, ingresó en las listas de Francia. Y en 2003 se incluyó en la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Kill Bill Volumen 1. Allmusic, que es una de las grandes bases de datos de música, la considera simplemente épica. El hecho de ver a la hija de una leyenda en un contorno rosa. Y Rolling Stone dice que es realmente buena al resaltar el arreglo con la guitarra seca, haciendo la temática del tema más sincero y más duro. La letra, por daros un toque sobre ella, va de una ruptura tras el abandono de él, sin decir nada, como dos disparos cuando jugaban de pequeños. Y el vídeo, simplemente ella cantando, vestida de rosa y lanzando toda esa tristeza por la pérdida. Y nosotros también, un poco tristes, nos quedamos después de un programa tan intenso, porque ya con esto lo estamos cerrando. Y como yo suelo deciros, que paséis una buena semana. Besos, abrazos y repartidlos a vuestro gusto. Un placer, como siempre. Muchas gracias a toda la gente por participar, interactuar con el programa durante la semana. Y os dejamos siempre nuestros programas ahí en el podcast de iVoox y en la web de Radio Vallecas y de Agora Sol Radio. Hasta la semana que viene y mucha radio. Os dejamos con The Wallflowers, One Headlight y Nancy Sinatra, Bang Bang. My baby shut me down. Hasta luego, ser felices. Chao. She always had a pretty face.